Exactamente, ¿por qué? Porque estaba hablando con el ingeniero Jorge Lustondo, precisamente, y lo tengo aquí en línea, al ministro de Ciencia y Tecnología. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? La verdad que muy bien, y le tengo que agradecer muchísimo este minuto, dado la apretadísima agenda que tiene, así que de antemano ya agradeciéndole. No, yo le agradezco a ustedes el llamado, lo único que sí advierto es que estamos con mala señal en la ruta. Sí. Así que bueno, tratemos de que salga lo mejor posible. Bueno, vamos a apurarnos un poquito entonces. Ingeniero, bueno, los motivos de su visita a Saladillo y a la ciudad de Roque Pérez. Sí, bueno, nosotros tenemos una consigna y una instrucción y un trabajo en equipo que define y conduce María Eugenia Vidal, de estar los ministros permanentemente en el territorio. Y bueno, esta es la primera salida que yo hago en este año 2017, porque voy a ser Roque Pérez, Saladillo, y luego estaré en Azul a la noche para tener reuniones mañana. Ajá. Y también luego voy a estar en Tandil, así que va a ser una gira bastante intensa. Siempre es muy interesante realmente estar en contacto en el territorio con la gente, obviamente con los intendentes, con los referentes locales, con los concejales y también, bueno, con los emprendedores, ¿no? Esto de hacer y estar y hacer, uh-huh. Un momento muy difícil, muy complejo. Muchos por ahí se preguntan, bueno, ¿por qué no fui para el lado de donde están los problemas severos? Bueno, ahí hay otros compañeros de gabinete. Claro. Que están en Pergamino, que están en San Nicolás, que están en Villegas, o en el sudoeste, viendo toda la problemática que dejó la problemática del fuego. Y bueno, y como nosotros tenemos una agenda muy muy muy compleja, realmente va a ser un gusto estar ahora en Roque Pérez y luego en Saladillo, donde estuve hace aproximadamente 21 meses con el vicegobernador Daniel Salvador y el intendente, y me había quedado pendiente la visita a la fábrica de helicópteros, tener una reunión con la gente que está impulsando la escuela técnica. Claro. Realmente para nosotros ese es un tema muy muy importante, todo lo que sea el emprendedurismo tecnológico, el despertar y potenciar a nuestros talentos, a nuestros jóvenes. El capital humano es lo más importante que tiene en nuestra provincia y el país. Claro. Estamos dialogando con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Jorge Lustondo. Ingeniero, ¿algún detalle sobre lo que sabe y lo que tiene ganas de hacer con la técnica del futuro? Nos gustaría saber. Estuvimos reunidos con el vicegobernador, con los exalumnos que son los que están potenciando todo esto. Esto es maravilloso, ¿no? Realmente que muestra un espíritu emprendedor, un espíritu innovador. Es decir, que uno cuando llega un momento de su vida reflexiona y dice hasta dónde llegué, qué es lo que pude hacer y qué es lo que puedo hacer por los demás. Realmente este tipo de emprendimientos y de propuestas realmente son las que nos van a sacar adelante cuando uno pone toda la experiencia y puede mirar futuro. Claramente, como dice Facundo Manes, con quien compartimos mucho, yo tengo a Mateo Niro como subsecretario, uno hace cosas buenas cuando se atreve a plantear y a proyectar y hacer y poner en marcha cosas que seguramente uno no va a ver. Uh-huh. Y esto es lo importante. Seguramente muchos de los que están impulsando este emprendimiento no van a ver lo que eso va a tener como proyección a futuro. Claro. Y así se hacen las cosas grandes, así se logra el desarrollo, se logra el crecimiento, así se logra una sociedad más igualitaria, en definitiva, que se logra tener una ciudad, una provincia y un país que sean dignos de ser vividos. Así que mucho entusiasmo, por eso quiero retomar el tema. Para ver cómo desde mi ministerio y desde el gobierno de la provincia, y también trabajando siempre en forma articulada con Nación y con todo el respaldo del municipio, poder impulsar ese proyecto. Ministro, y también quería preguntarle cuál es su expectativa en la visita a la fábrica de Sicaré. Y mucha, porque realmente es un ejemplo y es algo que tenemos los bonaerenses para mostrar. Realmente alguien que ha hecho un desarrollo tecnológico de esa envergadura en un contexto difícil, en un país donde durante más de 5 años prácticamente no ha habido inversiones, donde hay un atraso tecnológico importante en la mayoría de las áreas, donde no ha habido inversión y por lo tanto no ha habido innovación, y no porque no haya oferta tecnológica, no porque no haya conocimiento disponible, porque realmente cuando yo le hablaba del capital humano y del activo, les digo que para cada problema que tenía la provincia, nosotros creemos que en el sistema de ciencia y tecnología de la provincia, que es muy poderoso, realmente hay respuesta. Lo que ha faltado es la articulación entre la academia, el empresario y el Estado, ¿no? Entonces, bueno, realmente que alguien haya llevado adelante un emprendimiento de esas características en el contexto que se dio, realmente es admirable. Claro. Merece que quienes tenemos responsabilidades políticas, institucionales y demás, lo visitemos, veamos en qué situación están, qué es lo que necesitan, cuáles son los desafíos que se plantean por delante, y ver cómo podemos nosotros desde nuestra cartera y desde el gobierno de la provincia, es decir, apoyarlos en todos los sueños que tengan como empresarios, ¿no? Seguro. Por último, ministro, y ya después lo dejo en libertad con esta apretadísima agenda, ¿cuáles son los lineamientos y los puntos salientes de su visita a Roque Pérez? Bueno, bien, lo mismo, tomar contacto, me voy a reunir con el intendente y con equipo de trabajo del intendente, creo con referentes locales también. Es una agenda muy muy apretada, pero fundamentalmente tomar contacto. Miren, nosotros sabemos que quienes mejor conocen sus problemáticas, quienes mejor tienen identificado cuáles son las necesidades y cuáles son los caminos a seguir, son los referentes locales. Uno no puede tomar decisiones tanto a nivel provincial y a nivel nacional sin tener en cuenta cuál es la demanda y la problemática del territorio, y fundamentalmente cuál es la proyección hacia adelante. Claro. Que seguramente vamos a hacer un repaso de los distintos temas, porque nosotros, además yo no veo solamente los temas de mi cartera, nosotros somos un gabinete muy muy compacto, el de María Eugenia Vidal, y estamos al tanto todos los ministros de lo que cada uno hace. Por eso es que cuando llegamos a un lugar, vemos las distintas problemáticas. Yo, por ejemplo, he inaugurado puentes, he ido a ver el seguimiento de obras de infraestructura, he pasado por hospitales, he pasado por escuelas, realmente que cada uno estamos al tanto. Por eso tenemos nuestras reuniones de gabinete semanales. Ayer tuvimos reunión de gabinete aún con la gobernadora, tomándose sus 6 días de licencia, con el vicegobernador y el conjunto de ministros, tuvimos nuestra reunión de gabinete, y por lo tanto, bueno, vemos toda la problemática y agendamos rápidamente los temas que son de resolución de otro ministro. Claro. Inmediatamente lo agendamos o agarramos el celular, directamente llamamos. Bueno, si un tema de seguridad me comunico con Cristian Ritondo, si un tema que tiene que ver con salud la llamo a Zulma Ortiz, si es un tema de infraestructura me comunico inmediatamente con Roberto Gigante, si es un tema de educación Alejandro Pinoquiado, siento, bueno, estamos en contacto permanente. Este es un modelo de gestión que ya le digo, define y sigue muy atentamente la gobernadora. Así que bueno, yo llevo algunos temas y seguramente lo más importante va a ser lo que la gente de Roque Pérez nos va a plantear. Ministro, le quiero agradecer muchísimo esta nota. No es común que un ministro atienda a los pequeños medios del interior, así que realmente doble agradecimiento porque nos ha tenido en cuenta, nos escuchan en directo en Roque Pérez, en 25, en Alvear, en 25 de mayo, así que somos un medio pequeño y no es habitual que podamos dialogar con un ministro, se lo quiero agradecer doblemente. Bueno, yo el agradecido soy yo, esta es la tarea, porque como usted dijo, no es tan pequeño, porque lo está escuchando mucha gente. Sí. Y la gente merece que los funcionarios estemos atentos y que atendamos a todos y que lleguemos a todos. Así que el agradecido soy yo, porque usted me ha permitido en estos minutos seguramente tomar contacto con mucha gente y seguramente generar más demandas y más llamados. Así que cuando ustedes lo necesiten y yo pueda, estoy a su disposición. Le agradecemos mucho y que tenga una linda visita. Gracias, adiós. Hasta luego.